de controlar mis impulsos para no llamar, pero me venció el deseo de oír tu voz. Mil veces yo colgué antes que atendieras, y esta vez ya me traicionó el deseo de oír tu voz. Tan lejos de ti, pero me venció el deseo de oír tu voz. Yo sé muy bien que prometí ser fuerte, y sé también que no cumplí, que me traicionó el deseo de oír. Smile.